Egunon. Egunon. Saludamos a Ana. ¿Qué tal? En este miércoles con mucho sol, mañana jueves con mucho sol, aprovechen el sol y la buena temperatura, porque San Prudencio, fiel a su tradición, meón. Eso dicen. Yo poco San Prudencio he conocido que haga buen día, la verdad. Sí, la verdad es que tienen razón, por algo lo dirán. Sí, sí, desde luego, si está el dicho popular es ese, una razón tiene seguro. Sí, sí, sí, sí. Además todos los refranes, oye, es que son matemáticos. Bueno, algunos igual ya se van quedando soletos, porque como la vida va cambiando tanto, pero la mayoría sí, sí tienen razón, sí. Sí, sí, bueno. Pues Ana nos va a contar hoy una... Preparen lápiz y, bueno, lápiz bolígrafo, porque tiene una receta preparada. ¿Sí? Y además nos va a contar, como siempre, pues esa variedad tan enorme de pescado que tiene en el mostrador de la pescadería Ana Mari, que es una maravilla verlo, sobre todo a primeras horas de la mañana cuando está lleno. Sí, sí, la verdad que a primera hora muchas veces le sacamos fotos y las colgamos en el Facebook, porque es que está muy bonito, parece un jardín de pescado, ¿eh? Así que vengan, lo vean, que eso se puede demostrar además viéndolo, no hace falta decirlo, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a empezar por las anchoas. Ayer todo el que vio el Teleberri pudo ver cómo pescaban las anchoas, ya traían al puerto, pescaron muchas y bueno, pues la verdad que están preciosas. Nosotros las tenemos de Ondarroa, bonitas, bonitas, bonitas. Además creo recordar que dijeron que a 10 y a 12 euros en las pescaderías. Bueno, pues la tenemos a 7,90, preciosa, ¿eh? Además que es un plato que gusta a todo el mundo. No sé qué tiene la anchoa, pero la verdad que es que gusta a la mayoría de la gente y es muy socorrido, y si sobra en un bocadillito a media tarde con un cachito de pan, ¿eh? Están deliciosas. Bueno, pues a 7,90 la anchoa de Ondarroa. El lirio de Ondarroa también lo tenemos muy bien de precio, a 4,90. Raya, que está preciosa, con una babilla que, bueno, está divina. A 3,90 euros el kilo. La cococha de bacalao a 19,90. Besugo de aquí también, del país, a 19,90. Lubina salvaje a 14,90. Bacalao escrey a 7,90. Por cierto, ayer puse yo a la plancha, nada más con unos ajitos, y luego le eché un zumo de limón con su piel, que todo el mundo le quita la piel, pero no hace falta. Estaba muy rico y sencillo de preparar. Tenemos también la merluza de Bermeo a 8,80 de anzuelo, negra, negra, negra, preciosa. La pescadilla de aquí de Ondarroa a 5,90. El gallo de Ondarroa, el de ración, a 6,90 y el de filetes a 8,80. Y el atún también de aquí del país a 12,80. O sea, unos precios que son inigualables, la verdad, y el pescado también está precioso todo. También tenemos jibias, también tenemos jibiones, ahí, bueno, hay de todo, ¿eh? Está todo precioso, precioso, que vengan y lo vean. La jibia la tenemos a 5,90 y es un plato muy socorrido, se puede dejar hecho. Insisto, no hay que pelarlas, solamente quitarles la tripa y trocearlas. Yo para esta noche voy a poner, porque da juego, lo puedes dejar hecho a la mañana o a mediodía y a la noche no tienes más que calentar, ¿eh? Uh-huh. Y si se quiere, se pueden freír unas patatitas y se le añade a la salsa. Están buenísimas, unas patatitas fritas, ¿eh? Bueno, y vamos a contar la otra receta, ¿eh? Como hace bueno, vamos a poner una ensalada. Es muy, muy rica, muy nutritiva. Y también si sobra, no hace falta tirarla, porque es que las ensaladas, como llevan mucho aceite y están así, la lechuga se queda lacia, el tomate también, entonces esta no se queda lacia, ¿eh? Vamos a empezar, es una ensalada de arroz. Vamos a utilizar 200 de gramos de arroz y 350 gramos de gamba o langostino peladas, ¿eh? Un mango peladito y picado también. Si no gusta el mango, se puede echar cualquier tipo de fruta. La piña le va muy bien también, el kiwi, lo que se quiera. Una cebolleta picada, si no es muy grande, pues se ponen dos, si no con una vale. Unos 25 gramitos de almendra o piñones, o si tenemos pues unas nueces o unas avellanas, lo que más nos guste, ¿eh? Y un poquito de menta picada. si no tenemos, si no nos gusta la menta o no tenemos, pues echamos un poquito de perejil, un poquito de pimienta y sal. Y luego para el aliño vamos a meterlo en un bote de cristal, ¿eh? Metemos un poquito de aceite de oliva, el zumo de un limón pequeño, o si no lima, lo que más nos guste, un diente de ajo majadito, una cucharada de miel, de la de mil flores, porque si usamos de brezo es muy gorda y no vale, tiene que ser clarita. Y luego sal y pimienta también. Lo metemos todo en un bote, lo agitamos muy bien, muy bien, y cocemos el arroz, y lo dejamos en reserva. Cocemos el arroz cuando esté tiernito, lo sacamos, lo echamos a un colador grande y lo lavamos, ¿eh? Para que no quede ese almidón, para que no se quede pegado. Y añadimos las gambas peladas también, cociditas, ¿eh? Luego el aliño que hemos preparado en el tarro, que lo agitamos bien, bien, bien, lo echamos sobre la gamba y el arroz. Y luego, después de que ya tenemos todo eso revueltito, le echamos lo que he dicho anteriormente, el mango o la fruta que se desee, la cebolleta picada y se salpimenta, ¿eh? Y queda riquísimo, se remueve bien y es una ensalada muy nutritiva. Llevamos fruta, llevamos el arroz y llevamos el pescado, ¿eh? Las tres cosas. Si hacemos un plato contundente, que nos echamos una buena cantidad, la verdad, yo no suelo comer nunca nada más después, porque es que tenemos todo. Sí, que es tenemos un plato completo. Claro, que tenemos hambre a media tarde, pues nos comemos una manzana o un té con una tostada, o sea, que tampoco tenemos que comer cantidades excesivas para que, además el arroz llena, ¿eh? Ya lo sabemos todos que llena. Y queda exquisita. Y si sobra algo, no hace falta tirarlo porque no se queda malo, ¿eh? Para la noche, si ha quedado un poquito, se le añade un poquito de lechuga o unos trocitos de tomate, se le pone un poquito más de aliño y tenemos una ensalada otra vez bien rica para después de un poquito de pescado a la plancha. O sea, sano, nutritivo, sin grasa y fácil de hacer. Desde luego. Bueno, sí. Pues han tomado buena nota. Si no, no se preocupen, vayan ahí a la pescadería, sí, y les dan la receta sin problema. Eso es. Bueno, recuerden que hoy es miércoles, está, sí, el mercadillo, las flores, en, sí, fin. Bueno, que aquello debe estar estupendo. Tenemos de todo. La verdad que el mercado siempre está bonito, pero los miércoles es una gozada y encima hoy que ha salido buen tiempo, invita a la gente a salir, a darse un garbeíto, a tomarse un café y a darse una vueltita, si nos viene bien a todos. Desde Hay luego. Que salir a la calle, ¿eh? Y bueno, y recordar que enseguida viene el 4 de mayo, ¿eh? Que vamos a tener el mercado de segunda mano. Estamos desbordados, ¿eh? Estamos ya, tenemos para 3 meses lista de espera, que quiere venir la gente a vender sus cositas, y la verdad, desbordados. Es un éxito, que vengan, se animen, lo vean, y que hay verdaderos chollos. Bueno, ya lo recordaremos, sí, para que se acerquen, porque desde luego merece la pena. Merece la pena. Ana, pues el viernes nos encontramos de nuevo. Eso Recordar es. Que si quieren hablar con Ana, el 94-672-6207 es el teléfono, y la dejamos para que continúe ahí con su atendiendo a las clientas. Sí, sí. Bueno, el viernes daremos la receta de que ahora la gente está arrancando los puerros y muchas veces no saben qué hacer con tanto puerro de las huertas, ¿eh? Ah, estupendo. Vamos a hacer unas recetitas de pudín de puerro, un poquito de crema y luego, pues, lo que nos sobre los congelaremos. Estupendo. Muy bien. Vale, Ana. Venga, a pasar buen día. Agur, agur. ¿Quieres un Citroën C4 Aircross? Ajá. Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido. Da, da, da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 Aircross HDI Seduction por 20.450 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. San Prudencio eta Estibaliz Andra Mariaren jaiak. Apirilaren 27an larunbata erretreta eta danborra da. Apirilaren 28an igandea, 9etan San Prudentzioaren 8koa heldundian. Erromeria Armentiako zelaietan eta aurren danborra da. Maiatzaren batean ostirala Estibalizko erromeria, azoka eta lehiaketak eta beste hainbat jarduera. Adibide gehiago alaba.neten. Ondo pasatu Arabako jaietan. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Ayara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pasamos de 20 grados en el exterior de nuestros estudios, es lo que marca el termómetro a estas horas de del mediodía. Les saludamos desde este punto del día la sintonía de Radio Ayala en este miércoles de primavera. Mañana también será un día estupendo, de sol, y bueno, pues nos preparamos para el fin de semana que será pasado por agua. Si no mucha agua, algo de agua. Nubes, eso sí, bajaron las temperaturas y bueno, tendremos algo de lluvia. Esperemos que sea poco, la mínima, para que las actividades previstas para la fiesta pues no se estropeen. Esta mañana hemos conocido que SOS DEIAC ha puesto en marcha medidas previstas en el plan de emergencia en respuesta a un escape químico en la empresa de Amurrio. Afortunadamente sin daños personales ni afección al exterior. El hecho ha tenido lugar a las 6:45 de la mañana en un recinto abierto de la empresa Tubacés de Amurrio, donde se ha registrado un pequeño escape de ácido, según informa el departamento del gobierno vasco de interior. El escape ha sido de ácido fluorhídrico. SOS DEIAC ha recibido aviso de la propia empresa y ha puesto en marcha las medidas previstas en el plan de emergencia previsto para estos casos. Así se ha movilizado bomberos, técnico de atención de emergencias, la Archancha, por su parte ha establecido cortes en los accesos por carretera y a las 6:30 de la mañana ya se ha dado el incidente por solucionado y se han levantado los puntos de corte. Ninguna persona ha resultado afectada por esta fuga, que no ha llegado a afectar el exterior de la empresa. En el capítulo de sucesos también decir que un helicóptero de la Archancha rescató en la mañana de ayer el cadáver de un joven de 37 años, vecino de Amurrio, tras despeñarse en el mirador del nacimiento del Nervión, según informa la Archancha. Hacia las 9:30 de la mañana la Guardia Civil informaba a la Archancha sobre el hallazgo de un varón que se había despeñado en este lugar. Nada más tener ese conocimiento del suceso, un técnico de atención de emergencias solicitaba la movilización del helicóptero junto a varias dotaciones para el rescate y posterior traslado del fallecido. Tras confirmar un médico el fallecimiento y finalizadas las diligencias, fue trasladado al servicio de patología forense de Vitoria-Gasteiz. La Archancha ha iniciado las correspondientes investigaciones para determinar las causas que han originado este lamentable suceso. Y en Orduña este jueves se anuncia una reunión propuesta por el Ayuntamiento con la Diputación para tratar la grave situación económica que sufre el consistorio orduñés. Se esperan propuestas concretas, ya que la situación, apuntan, es muy urgente y no se puede esperar más. Este jueves se va a celebrar esta reunión con representantes del Ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya. Reunión que ha sido solicitada por el Ayuntamiento al considerar imprescindible la implicación foral ante la grave situación económica que atraviesa Orduña. A diferencia con la última reunión mantenida entre ambas partes, desde el Ayuntamiento se esperan propuestas concretas, ya que la situación es muy urgente y no se puede esperar más, apuntan desde el consistorio. Que esperan recibir respuestas concretas que pasen por que Orduña ya no puede seguir soportando más la carga de la situación económica y por no eliminar ningún servicio básico. Y también en Orduña, más de un centenar de docentes se van a reunir con el objeto de intercambiar experiencias sobre educación en valores en el mundo real. Los próximos días 27 y 28 se van a reunir 100 profesores y profesoras de escuelas rurales de todo el estado. Se van a encontrar para debatir e intercambiar experiencias sobre la educación en el contexto actual y cómo incorporar la educación en valores y en especial los valores de la soberanía alimentaria como perspectiva de género en las aulas de las escuelas rurales. Y todos se preparan para las fiestas de San Prudencio. En Llodio, como siempre, la cuadrilla Racataplá organiza la popular tamborrada y el concurso de caracoles en salsa. A partir de las 10 de la noche partirá del entorno de la Culturechea hasta la Rico Plaza, y donde entonarán la retreta. Después recorrerán las principales calles del centro de Llodio. También uno de los actos que sobresalen dentro del programa es, como cada año, el concurso de y posterior degustación de caracoles en salsa, que reúne a multitud de personas que gustan de este arte culinario. La inscripción del certamen es gratuita y el único requisito es que los participantes estén allí presentes entre las 9 y las 10 y media de la mañana para el concurso. Prepararán unos 200 raciones de caracoles que se repartirán en la Rico Plaza. Y en Amurrio, el ayuntamiento en el último mes está llevando a cabo una actuación para señalizar los videgorris del municipio por un valor de casi 21.000 euros, financiada por el gobierno vasco en un 70%. Consiste la actuación en señalizar los videgorris, los carriles para las bicicletas y la creación de unas zonas de uso compartido para el peatón y las bicicletas, con el fin de seguir apostando por el uso de la bicicleta en el municipio de Amurrio, según ha señalado la alcaldesa Josune Irabien. También en Amurrio se van a retomar dentro de poco los contactos con los grupos para desbloquear la redacción de la ordenanza sobre lonjas juveniles que se ha quedado atascada. Recordemos también que en Amurrio, entre el 1 y el 5 de mayo, en el Paseo Guc, se va a celebrar la Feria del Libro. Este año se instalará entre el 1 y el 5 de mayo, 17 casetas en dos filas en el Paseo del Guc. Se mostrarán las últimas novedades editoriales en este evento que organiza la Cámara del Libro de Euskadi en colaboración con el Ayuntamiento de Amurrio. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Y 23, en la última rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Llodio, el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez Cerrillo, informó de varias cuestiones relacionadas con su departamento, con el acuerdo llegado con los trabajadores y otras cuestiones que nos comenta a continuación. El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores laborales, del personal laboral, tanto de la casa como de la escuela, para el establecimiento de un plan de jubilación parcial al amparo pues, de la nueva normativa del Real Decreto 5/2003 de 15 de marzo, que establece pues una serie de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Se establecía un plazo para poder llegar a estos acuerdos hasta el día 1 de abril. Los acuerdos se han alcanzado con la escuela el día 27 de marzo y con lo que es el ayuntamiento, el personal laboral del ayuntamiento, el día 26. Estos acuerdos exigían la inscripción en la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y se ha procedido a hacerlo este lunes. En este breve plazo que nos permitía la ley, y dado que encima había Semana Santa, pues la verdad es que nos ha costado un poco, pero lo hemos logrado. El objetivo que se permitía es que a todos aquellos trabajadores que entrasen en esa situación de jubilación parcial o estuviesen incluidos en un plan de estas características, que se establecía un límite hasta el año 2019, hasta el 31 de diciembre del 2018, se les aplicaría las condiciones de la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades antes, en las condiciones existentes antes de la entrada en vigor de esta ley, que como sabéis son bastante más ventajosas que como ha quedado posteriormente. En el caso del ayuntamiento afectaba a un trabajador y en el caso de la escuela pues eran 14. Las consecuencias que esto conlleva pues es el permitir a estos trabajadores acogerse a la jubilación parcial con la celebración de un contrato de relevo simultáneo con condiciones, requisitos de acceso que vienen establecidas en la normativa anterior a la entrada en vigor de la ley 27/2011 de 1 de agosto. Con lo cual entendemos que lo que logramos es garantizar el empleo y rejuvenecer la plantilla. Y como decía, esto afectaba a aquellos trabajadores que ya estuviesen en una situación de jubilación parcial antes del 1 de abril y a aquellos otros que se acogiesen a un plan. Y el plan de jubilación pues afectaba a aquellos trabajadores que en este momento hubieran nacido en el año 1958 y en el horizonte temporal se establecía hasta el 1 de enero del 2019. Y como hemos dicho, uno es en el ayuntamiento y 14 es en la escuela de jubilación. Son los que van desde el año 1958 un poco para atrás, los que hayan nacido más o menos en el 1958. Y por otro lado, comentar también que para el día 25 de abril, en horario de 2:30 a 4:30, tenemos prevista realizar en la Agencia de Desarrollo Local una jornada formativa a la que le hemos denominado cómo, conociendo mis costes, puedo captar clientes. Es una demanda que ya nos lo han realizado, concretamente la última vez fue en las reuniones que periódicamente mantenemos cada mes con APIL. Surgió la necesidad de realizar una apuesta formativa y entendíamos que esta era una de las opciones. Por tanto, el público objetivo de este cursillo, de esta jornada formativa, va a ser el comercio, todos aquellos emprendedores que están trabajando con nosotros y aquellos que ya lo hicieron y que están incluidos dentro del club de nuevas empresas. Es una jornada formativa que, como he dicho, se desarrollará el día 25 de abril en horario de 2:30 a 4:30 de la tarde. Permite conciliar ese trabajo con esta jornada formativa y el objetivo es desarrollar la búsqueda de oportunidades comerciales para captar y retener clientes. Dos son los objetivos: conocer las claves para conocer, interpretar y analizar cuáles son los costes de cada uno de los negocios y hacerles conscientes de las herramientas necesarias para desarrollar las oportunidades comerciales que se presenten para captar y retener clientes. La idea de esta jornada formativa es hacerla en dos fases. Una fase que es la que va a tener lugar ese día 25 de abril, una jornada de 2 horas, donde se van a ver cuáles son los conceptos fundamentales y se presentarán esas herramientas. Y luego una segunda fase de seguimiento, a través de una formación práctica aplicada, que consistirá en desarrollar en función de los intereses de los asistentes y dentro del programa de consolidación del Club de Nuevas Empresas del Valle de Ayala, para profundizar en esta materia vital para las empresas. Thank you.

de aprendizaje a lo largo de la vida, que se especificaba, con un texto muy concreto además, se especificaba la posibilidad de que el centro municipal pase a formar parte de la red del gobierno vasco y con ello, que era la propuesta que, por la que iniciamos nosotros, se podría reorganizar y reordenar el mapa escolar de la zona de Llodio y su influencia, y su zona de influencia. Es una buena noticia, eso supone que la puerta que hemos tenido cerrada durante tanto tiempo se puede volver a abrir, y tras la aprobación de la ley, que no parece que vaya a tener problemas, puesto que los responsables actuales mantienen el consenso con el Partido Socialista para esto, y no creo que haya oposición de otros partidos en caso de haber algo, quizá matizaciones o lo que sea, pero bueno, eso se habrá que esperar a la discusión de la ley en sí, el prever cuestiones de este hablar a la ligera. Entonces, una vez que esté aprobada la ley y esté en marcha, por así decirlo, porque primero se aprueba en el Parlamento y necesita un periodo de alegaciones y demás, cuando esté ya la aprobación definitiva, tendremos desde el Ayuntamiento y desde el Centro Municipal la opción de volver a pedir el ingreso en la red pública vasca, ya basándonos en esta disposición adicional, y en ese momento será el momento en que empecemos a poner las cartas sobre la mesa y la discusión sobre el rediseño del mapa escolar de Llodio y ver en qué condiciones quedan los trabajadores, el centro y demás, y que todo está abierto todavía, todo el abanico de discusión. Y 37. Precisamente en ese lugar, en el Centro Municipal de Formación Profesional, pues dentro de muy poquitos días los aficionados y aficionadas al teatro podrán disfrutar de una obra. Bueno, y qué suerte que tenemos un grupo de gente enamorada por el teatro, por hacer teatro. Llevan un montón de años, unos cuantos, 25 años. O más, no sé, bueno, ahora salte de dudas. Aitor Urquijo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Egunon. 25 años, efectivamente. Egunon. 25 años ahí haciendo teatro. Y bueno, que no es fácil, ¿eh? Reunir a la gente, contagiarle, pues eso, ese gusanillo, ¿no? Para continuar pues, y... Sí, sí, es eso. Yo creo que lo mejor, como siempre lo solemos comentar, ¿no? Lo mejor yo creo que es seguir haciendo esto que te gusta, no darle demasiadas vueltas, no pensar en la falta de tiempo, porque si empezamos a pensar todas estas cosas no terminamos haciendo, o sea, terminamos haciendo nada. Así que lo mejor es eso. Pues sí. Nos gusta y ya está, pues seguir para adelante. Sobre todo en este tiempo que nos toca vivir, que parece que no tenemos tiempo precisamente para nada, ¿no? Porque hay tantísimas cosas y tantas posibilidades y tantas ventanas que se abren que... Eso. Hay mucho Windows que se abre por ahí. Entonces, sí, hay muchas ventanas que se abren, lo mejor es eso. Es de coger una que está abierta y ya está. Y si esa te gusta y te llena, como es nuestro caso en el teatro, pues mira, pues aprovecharla y... Y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Bueno, en este caso, el domingo, día 5 de mayo, de nuevo, pues estrenan una obra. En este caso es un premio, ¿no? El premio es el título y el premio es la obra, claro, porque generalmente cuando se acude al Centro Municipal de Formación Profesional, conocido por la Salle popularmente, aunque poquito a poco se va olvidando el nombre, pues bueno, la gente va allí a pasar un rato agradable, tranquilo, y si además suelta alguna carcajada, pues mejor que mejor, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? En diciembre hicimos una obra que, bueno, yo no sé si gustó o no gustó, pero igual era un poquito lenta, igual era un poco así como melancólica, un poco así, no decir tristona, pero bueno, era un poco así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y en este caso hemos buscado otro tipo de obra, más divertida. No es una comedia exactamente, pero bueno, tiene un poco de intriga, tiene un poco de morbo, tiene un poco de humor, tiene un poco de todo. Yo creo que es una comedia ligera, que si, bueno, si el tiempo nos acompaña, es decir, si no hace un día de mucha, mucha playa, que no tiene pinta, pues yo creo que es una obra para estar un par de horitas, hora y media entretenidos y pasarlo bien, es como dices. Bueno, una obra que es una adaptación de la película del mismo título, de Mark Ronson. Eso es. Y que protagonizaba Paul Newman. efectivamente. Entonces le hemos dicho a Pulima si puede venir, pero me parece que ya... No, está pues, ocupado. No, ya está ocupado, exactamente. Ya está ocupado, ya creo que no va a ningún sitio. Así que, bueno, lo haremos nosotros como buenamente podamos. Entonces, pues sí, la verdad es que es una película que en su momento yo creo que tuvo cierto éxito. La han hecho muchas veces en la tele. Yo creo que mucha gente se lo ha tenido oportunidad de verla. Y bueno, pues quien la recuerde y quien no la recuerde, se trata de eso. Se trata de una comedia detectivesca, de intriga. Y yo creo que tiene mucho, bueno, no sé si humor, pero yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que se trata de eso, de pasar un rato divertido. Mm. Bueno, es la obra número 56. Eso es. Mm. Y decías en la nota que os faltan 44 para llegar a 100 y 144 para llegar a 200. Sí, bueno. Más o menos. Sí, eso es, ¿no? Porque cuando hicimos, me acuerdo, 20 años, estuvimos muy tentados de hacer grandes cosas, ¿no? Decir, ah, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Y de repente nos dimos cuenta que todas esas grandes cosas que se nos ocurrían hacer entonces, pues nos distraían un poco de lo que realmente nos gusta hacer, ¿no? Que es teatro, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues la mejor forma de celebrar, en este caso, los 25 años, yo creo que es haciendo lo que nos gusta. Pues hacemos teatro y ya está. Y el próximo año será la 57, la 58 y así pues hasta llegar a 100, ¿no? Es una manera de querer decir que creo que la mejor forma de celebrarlo es hacer lo que siempre hemos hecho. Oye, bueno, hay un pequeño... Bueno, no sé si es un problema, puede serlo si se llena el aforo, pues hay que hacer una advertencia, ¿no? Pues hay que hacer una advertencia, efectivamente, ¿no? Llevamos un par de, sobre todo, inviernos, ¿no? Y igual esto en mayo es más complicado que ocurra, pero es verdad que la última obra que hicimos, pues bueno, pues afortunadamente viene mucha gente a vernos y desgraciadamente, pues los que vienen igual un poquito sobre la hora, sobre las 7, que es la hora de la obra, pues del estreno de la obra, pues ya ven que no hay sitio, se ponen de pie y bueno, pues tenemos que decir pues que no podemos permitir, ¿no? Así son las normas, ¿no? No podemos permitir que la gente esté de pie y bueno, pues advertir a la gente pues que venga lo antes posible. Y que sintiéndolo mucho, pues el aforo es limitado, son 270 butacas aproximadamente, y que una vez que eso se llene, pues no podemos dejar ya que la gente entre, ¿no? Entonces advertirlo y pedir disculpas en caso de que la gente venga a vernos y no pueda quedarse a vernos, ¿no? Pues esa es la cuestión, son las normas. Intentaremos hacer dos obras, dos sesiones, pero bueno, en este caso no. Pero igual más pensando en diciembre, que igual el invierno pues siempre acompaña un poquito más al teatro, pues buscaremos alguna solución si vemos que el problema pues se repite e intentando un poco pues facilitar que la gente pueda venir y que no tenga esta molestia, ¿no? Este incordio de venir y de repente darte cuenta que no puedes quedarte pues porque no hay sitio, ¿no? Oye, pero qué satisfacción, qué maravilla eso de que se llene la sala, ¿no? No, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Antes comentábamos, ¿no? Pues es un problema bueno, pero no deja de ser un problema, es una satisfacción. La verdad es que es una satisfacción porque además yo creo que la gente ya nos conoce, yo creo que el 80% de la gente que viene a vernos nos conoce y creo que le gusta lo que le ofrecemos. Yo no sé si somos un grupo de qué tipo de calidad, de qué tipo de oferta podemos estar dando a la gente, pero sí es verdad que yo creo que el mérito de la gente es ese, que nos conoce y que creo que algo de lo que le ofrecemos le gusta, ¿no? Y se pasa bien, más o menos. Bueno, pues de eso se trata precisamente, de pasarlo bien. Ellos prometen pues aventura, tensión, risas, morbo, espionaje, acción, ¿qué más? Y música, como música. La nota, mucha música. Y música. Mucha música. O sea, como ven, hay un poquito de todo. Así que no se lo pierdan porque... Lo único que nos falta es belleza, la que ya te digo que como Paul Newman no ha podido venir, pues bueno, pues hemos traído uno de Yodio a ver qué tal lo hace, ¿no? Seguro que lo clava. Seguro que lo hace bien. Seguro que nos reímos, no sé si otra cosa, si tensión sexual la haremos o no, pero seguro que sí. Bueno, pues continúan esas historias de una ilusión que comenzaron hace 25 años y siguen ahí en las tablas. Aún a la espera de que Claudio tenga un teatro un poquito más grande para que no pasen esas cosas, como acaba de decir, que se llena el aforo y la gente se tiene que quedar de pie, y ahora ya no se puede quedar de pie porque las normas no lo permiten. No, eso. Así que bueno, pues habrá que... Vamos a ver. Oye, si estás... proyectos que no sea, joder. Yo digo que tenemos una sala así grande, pero tenemos muchos proyectos, joder. Entonces, bueno, pues a ver si tenemos menos proyectos y tenemos alguna realidad más, ¿no? Sí. A ver. Bueno, Héctor, pues nada. Pues que nada. Nuestro saludo a todo el equipo, a todo el grupo de Oyala Zabalchen y a verles, aplaudirles, que es lo que, bueno, al fin y al cabo es lo que quieren, ¿no? Que vaya la gente, que les aplauda y que si la obra gusta, pues si a lo mejor tienen que hacerles que repitan, ¿eh? Pues oye, eso es, si les gusta que lo digan y si no les gusta, pues que se lo callen. Que se lo callen. No, pues nada, agradecerte a ti, pues como siempre, que siempre te haces eco un poco de nuestras actividades a la radio y bueno, pues a toda la gente que viene a vernos, pues eso, ¿no? Que tenemos este problema del aforo, pero que bueno, es un bendito problema que a ver si podemos entre todos buscar un poco la mejor solución, ¿no? Mm. Bueno, pues el premio, adaptación teatral de la película de Mark Ronson, el día 5, domingo, 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional. Pues muchísimas gracias. Aitor Urquijo, eskerrik asko. Venga, soy, venga, agur. Vamos a saludar a John Lafuente, que es el presidente de Nervioi Rugby Elkartean, porque este próximo sábado, este sábado día 27, en el Refor de Amurrio, tienen una concentración de niños y niñas, pues muy importante. Se van a dar cita ahí un montón de gente, todos aficionados y aficionadas al rugby. John, ¿qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon? Bueno, ¿cómo va el Nervioi Rugby Elkartea? Pues bueno, pues seguimos ahí en ese pequeño proceso de afianzamiento un poquito después de un primer año de toma de contacto. Pues bueno, vamos ahí poniéndonos en marcha y bueno, intentando llevar el club adelante. Uh-huh. Oye, qué difícil competir con otros deportes, pues con más afianzados y con más seguimiento y bueno, pues será complicado, ¿no? O sea, el goteo será continuo, seguramente que llegarán niños y niñas, pero vamos, poco a poco, ¿no? Sí, es lo que tú dices, un goteo, pues porque al fin y al cabo, pues la televisión, sobre todo la televisión, pues marca mucho el devenir de todo, ¿no? De todo y también en el deporte. Entonces, bueno, pues si esta parte es un deporte poco conocido en nuestra comarca, pues prácticamente no ha existido nunca. Entonces, bueno, pues estamos ahí en ese proceso de intentar por lo menos acercar a los críos y a las crías a conocer un deporte diferente y a probar. Y la pena que nos da es eso, que prueban pocos, porque a los que prueban normalmente les engancha. Lo que pasa es que nos es complicado pues llegar a eso, a todo eso, a todos esos críos, a esas crías, para que hagan por lo menos esa prueba, ¿no? Pero bueno, sí, ahí estamos peleando poco a poco. Sobre todo será bueno que los aitas y amas se acerquen, ¿no? Con los niños y niñas. Y de ahí esa concentración, que lo que queréis, porque ahí van a participar además clubes de Vizcaya, algunos pues bueno, importantes también de Santander, y bueno, muchos niños y niñas, todos ellos aficionados y aficionadas al rugby, y de lo que se trata, supongo, será de afianzar un poquito más esos lazos, esa unión y de dar a conocer, como dices, pues a los de aquí, que se acerquen para que vean y prueben, ¿no? Sí, porque bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es una vez al mes visitamos a todos estos clubs que ahora nos visitan, es decir, una vez o cada dos o tres semanas vamos a un pueblo diferente y ahí compartimos la mañana con todo este resto de equipo. Y entonces, bueno, nos hemos vuelto a animar a hacer nosotros una concentración, pues para devolver también el agradecimiento a los clubs esos que nos van recibiendo semana tras semana, pues para invitarles a nuestra casa, como quien dice también, y para que la gente de aquí vaya viendo que no es un deporte que lo hacen cuatro, sino que hay un montón de niños y niñas. Entonces, bueno, pues para que la gente vaya viendo que no es ese, a veces, que ese estereotipo de deporte duro, ¿verdad? De muy de contacto, muy duro, que ven, que luego hay gente que lo confunde con el fútbol americano, que si sale ahí en la imagen uno en la tele, que sale no sé qué, con unos cascos, que bueno, que es otra cosa diferente, que dice, y bueno, pues deporte, mira, pues hasta ahora llevamos casi dos temporadas y tocando madera, pero no hemos tenido ninguna lesión, no te voy a decir ni grave ni medianamente, o sea, que haya pasado de nada, de no sé, de caerse de culo, de darse un golpe en la rodilla, o sea, no hemos tenido. Entonces, no sé, el otro día también aprovechamos y hicimos una salida con los críos, fuimos a Bayona también y estuvimos ahí viendo un partido del Bayona, y entonces al final estás viendo y luego comentamos con algunos padres y dices, mira, ahí está un partido, cuántos choques han dado, cuántos golpes, no ha habido, pues como dice, ningún lesionado, ningún conato de dureza, de violencia, de entonces hay que acercarse, hay que verlo, y a veces digo, hay que probar, y posiblemente te guste y igual quieras hasta repetir. Bueno, además fuiste al otro lado de la frontera, donde la afición a este deporte, pues luego es muy superior a la que tenemos por aquí, ¿no? Sí, allí sí que hay otra cultura del rugby. En Iparralde son muy rugby, claro, tienen dos equipos de alta categoría, o sea, en la máxima división, punteros en la liga francesa, que es una liga muy dura, y entonces, pues claro, tienen al Biarritz y al Bayona a un gran nivel, ¿no? Entonces eso también, tener un equipo puntero en tu comarca, claro, pues eso ayuda a la hora de, bueno, es otra dimensión, pero que tampoco se podría comparar ni con aquí, que la máxima división, pues en Vizcaya la representan Guernica, Getxo, o en Gipuzkoa, pues Ordiz, y estos todavía están a otro, no sé, a años luz de... Sí, sí. Luego hay... A un lado y al otro de la Muga no tiene nada que... Más está el torneo de las naciones, ahí que hay participación francesa también. La participación francesa siempre ha sido, es puntero al fin y al cabo, y posiblemente en Europa la liga más potente en cuanto a medios y en cuanto a equipos sea la liga francesa. Luego, bueno, ya le sale mal a nivel de selecciones extrañas, pero bueno, que es otro nivel. Aquí vamos, pues bueno, mucho más despacio y bueno, y en nuestro caso todavía muchísimo más, que nuestro principal objetivo es sobre todo acercar ese ambiente, todo lo que rodea al rugby, toda esa camaradería, ese el estar, el pasar un rato, el compartir, que es lo que verdaderamente nos importa a nosotros en estos momentos, ¿no? Luego ir creciendo despacio, dando a conocer. Entonces, para eso hacemos también este tipo de concentraciones y así, pues para que la gente se anime, vea que hay un montón de niños y niñas, que tampoco no es un deporte de niños, que es un deporte de niñas, y hay unas niñas que son muy, muy buenas, o sea, que son tan... A veces pensan, no, que no sé qué, que viene y ve jugar a la niña y dice, mira, pues hay unas cuantas niñas que son mejores que... O sea, no sé, que no es ni de fuertes, ni de niños... que es de todos, yo a veces digo que es deporte de listos. Sí, sí, de ser hábiles. Listo, normalmente, hábiles. Pues bueno, hay cada uno tiene sus teorías, yo normalmente hay muchas niñas que son bastante más listas que nosotros. Bueno, pues la oportunidad la tienen este fin de semana. Además, cada fin de semana, como ya he dicho, pues celebran estas concentraciones en distintos sitios, distintas localidades. Y en esta ocasión, pues se acercan hasta Murrio, clubes de Getxo, Guernica... a ver si me acuerdo, de Durango, de Baracaldo, sí, también Bilbao, y de Valencia, posiblemente tendremos visita de Santander, que este año también se han animado a participar en las concentraciones que hacemos habitualmente. Y luego también, pues querría, igual, tal vez, intentaremos, ya os pasaríamos un aviso, lo que sea, pero sí que queremos llevar un poquito, sobre todo a Llodio y a Orduña, una pequeña, no sé, más exhibición, no sé si es la palabra, porque nosotros exhibir igual no estamos para hacer exhibiciones, pero sí una pequeña muestra de lo que es el rugby. Entonces igual haríamos un entrenamiento en Llodio, procuraríamos, pero bueno, ya pasaremos aviso, pues para que acercar un poquito sobre todo a Llodio, que se nos queda un poco ahí apartado, pero que sí que nuestra filosofía es contar con la gente de lo que es de Ayara. Entonces, bueno, pues también a ver si antes de terminar la temporada, pues podemos hacer una pequeña exhibición en Llodio. Sí, queréis contar con todos los municipios de Ayara Aldea o del Alto Nervión, Ayala, Orduña, Murrio, Laudio, en fin, todos los que están cercanos. Y bueno, que vean, que prueben y que participen, ¿no?, en este deporte, que es un deporte distinto, diferente, y con, como dices, pues que a lo mejor pues hay confusión, ¿no?, con el americano, con el rugby americano, que no tiene nada que ver, que lo llaman ellos de otra manera. Sí, sobre todo eso es ver, ¿no? O sea, yo muchas veces, o a veces, no sé, la tele de vez en cuando, pues en ETVK y así... sí que suelen poner de vez en cuando, pero es a veces el ver la, no sé, a veces hasta esa liturgia que tienen de respeto, de no sé, hay veces que el otro día estábamos también y ves, los críos estos, no sé, sorprendieron bastante con ver pues no sé, cuando hay alguien que ha hecho una jugada un poco que está fuera de las normas, como le llama el árbitro, cuando le ves a un chico de 2 metros y 110 kilos ante un árbitro, con la cabeza agachada, oyéndole ahí el sermón de cómo te está explicando, oye, por favor, no vuelvas a hacer esto porque entonces te tengo que, y el otro ya no se acostumbraba a otros deportes de la protesta, de la falta de que me tiro, que me engaño, que procuro. Joder, le ves a estos tíos así, que es decir, el respeto máximo a la autoridad en este caso, o a los compañeros, es, la verdad, es para ver, ¿no? De cierto valor, de cómo, no sé, que nos, ese punto educacional de decir, a ver, que no estamos educando, a ver si podemos engañar, a ver si me tiro, a ver si le pitan falta a este, a ver si le engañan a este otro, ¿no? Es otra, no sé, es otra cosa diferente, que al fin y al cabo muchas veces, si no, no sé, hay que verlo para ver, no sé, para... Sí, para entenderlo bien. Para entenderlo bien, yo a veces digo, ojo, es que no sé, yo a veces digo a los críos, ven y prueba, o sea, ven y prueba y porque hay veces que dices que no, que es que pruébalo y juega y te gusta. Y al final luego, claro, además a los críos les gusta mucho, pues no sé, nosotros también al principio dudábamos hacer un poquito rugby touch, que se le llama rugby sin contacto, y el rugby normal, que entran un poquito más de contacto, y al final los críos les gusta el contacto. O sea, porque ellos aprenden luego a ir a contactar, pero eso sin nada. O sea, les acaba gustando más que el decir solamente tocar, como te pillo, te toco y tienes que dejar el balón. Entonces, es decirles, luego les engancha mucho, porque es un deporte dinámico en el que, no sé, que al final también gozas en el, cuando hay barro, gozas en el barro, y a los críos, igual a los aitas y a las amas, pues les gusta menos. El ir hasta arriba de barro, pero a los críos la verdad es que lo disfrutan bastante más que cuando estás seco. Entonces, claro. Es un deporte que te deja, que puedes ir a casa lleno de barro. Sí, lo malo es la lavadora que hay que poner luego, pero bueno. Pero todo sea por fomentar. Me gusta menos a los eitas y a las amas, sí. Pero a los críos es una cosa que les quita. Todo sea por fomentar pues esos valores que tú comentas, que son importantes, la amistad con otros niños y sobre todo, pues eso, esos valores que bueno, que otros deportes, pues en fin, los... Yo no digo tampoco que no se fomenten. Que son diferentes, sí. Que se parte de, no sé, nosotros cuando vamos fuera, al fin y al cabo, compartimos equipo, pues al no tener tanta gente, compartimos equipo con otros, siempre te están, o sea, no sé, te esperan, te reciben, se conocen entre ellos ya de una para otra, compartes hoy equipo con Durango, pero resulta que igual dices, joder, has jugado con otro de que te ha chocado y te ha hecho un poco daño, y dices, joder, este cabrito y tal, mira qué golpetazo me metió el otro día, y dices, va, pero al día siguiente juegas con él de compañero, y entonces es el que hoy te está ayudando, entonces, cabrón, la madre, bueno, este igual no es tan cabrito, que el otro día igual no me dio así, entonces, no sé, ayuda mucho a estar todos con todos, a ese, no sé, que haces un montón de equipos y les ayuda, y bueno, la verdad es que lo mejor es ellos, que están súper contentos, ¿no? Entonces muchas veces, es decir, que lo que vemos nosotros a veces igual, no sé si es la gran realidad o la distorsionamos, pero bueno, los críos son los que al fin y al cabo... Que sienten a gusto y disfrutan, ¿no? Si las cosas están o no están. O sea, uh-huh. Se puede decir que me gusta mucho ir a no sé dónde a ver esto, pero si ellos no han disfrutado, pues bueno, la voluntad ha sido igual la mejor, pero no ha salido bien, ¿no? Y, pero en ese aspecto sí que a los críos se lo pasan bien. Cada uno le ve su lado más. A uno le gusta más placar, a uno le gusta más correr, y a otro también le gusta más el tercer tiempo comerse un gran bocata, hay que decirlo todo. Cada uno también que bueno, le han buscado el lado bueno por el tercer tiempo, pero bueno. Bueno, pues eso será este sábado 27, 10:30 de la mañana, desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde aproximadamente, en el Refor Amurrio. Allí estarán en todos estos clubes, niños, niñas, un montón de gente con sus aitas, y a los de la comarca, pues invitarles a que pasen por ahí, por las instalaciones del Refor, a ver la concentración, a disfrutar de ese ambiente que nos comenta John, y quién sabe, seguramente que alguno más se engancha a esta práctica, a la práctica de este deporte. que es muy saludable y que, como ven, fomenta pues unos valores que hay que tener en cuenta, y sobre todo, bueno, pues la amistad entre los con los niños y las niñas, ¿no? Y pasarlo bien, que es lo que se trata de hacer deporte. Yo en la fuente de Nervión y Rugby el Carte A, pues nada, a ver si poquito a poco va subiendo peldaños y vais generando ilusión y va creciendo el club. Muy bien. Es que ricasco. Agradeceros a vosotros este ratito que nos dedicáis a los deportes menos mayoritarios. Menos, exacto. También tienen derecho y por supuesto que lo hacemos con mucho gusto. Es que ricasco, John. Venga, favor.